Hola amigos y oyentes de Farco de todo el país. Queremos compartir con ustedes un balance sobre cómo se lleva adelante el proceso de enseñanza y aprendizaje y las formas de alimentación en estos tiempos de pandemia en un espacio como el Hogar Juan 23, que alberga a chicos en situaciones vulnerables y les enseña las prácticas y saberes sobre salud y alimentación. Para ello conversamos con Luis Espósito de la Fundación Alandar y coordinador del Hogar Juan 23 de Gerli, partido de Avellaneda, quien comparte el aislamiento sanitario en el espacio donde trabajan y viven junto con los chicos. Me parece que estamos perdiendo tiempo a nivel educativo, dándoles deberes a los chicos en las escuelas a través de un sistema que nunca se ha probado, como es el sistema virtual, cuando esta situación de por sí que estamos viviendo y que nunca hemos vivido es una situación pedagógica y que de aquí tendríamos que sacar la enseñanza, no de un programa ya preestablecido como si todo estuviera de manera normal. Luego, reflexionando, nos cuenta cómo, además de sostenerlos económicamente, el espacio de la huerta y la granja les permite aprender sobre el autoabastecimiento y la soberanía alimentaria. No es que nosotros venimos a trabajar a este lugar, sino que compartimos vida. Recuperar estos saberes era fundamental como herramienta productiva, pero también como herramienta educativa, para que aún en un medio urbano como estamos, porque estamos en medio de la ciudad, podamos traer a esta realidad algo de lo que viviríamos si pudiéramos estar en el campo. Todo eso es fuente de aprendizaje, que no se da en los libros, sino que se da en el día a día. Mucha gente ya tiene información sobre lo que pasa con los cereales que están en la base de mucha de nuestra alimentación, el maíz transgénico, la soja, el azúcar refinada, las harinas refinadas, los aceites, y todo eso está en manos de quién, ¿no? ¿Con qué principios? ¿Para cuidar nuestra salud o para vendernos un producto? Por ahí hemos perdido estas costumbres quizás antiguas de nuestros abuelos. La comida estaba en la casa, estaba en la huerta, estaba en la despensa, estaba en la cocina. Hoy no tenemos ni huertas, ni granjas, ni despensas, y en algunos lugares no sé si tenemos cocinas. Por último, menciona cómo se piensa el espacio donde viven en comunidad. La que cría, la que educa, es la comunidad. No somos muy devotos de la familia individual o individualista, casi nunca forma al sentido social. Ponemos en duda también que lo único importante es tener algo que sea de propiedad privada, sino que empezamos a compartir, poner en chiquito el modelo de sociedad que nos gustaría vivir. Reportó para Farco, FM Riachuelo 100.9, desde el barrio de La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.